Reflexiones de Fidel Castro, El Gobierno Mundial, primera parte. En la reciente reflexión de hace dos días, el 15 de agosto, escribí al comentar un artículo del periodista cubano Randy Alonso, que dirige el programa Mesa Redonda de la Televisión Nacional, acerca de una reunión sostenida en el Hotel Dolce de Barcelona sobre lo que él llama gobierno mundial. Articulistas honestos estaban siguiendo igual que él las noticias que lograron filtrarse del extraño encuentro. Alguien mucho más informado que ellos estaba siguiendo la pista de esos eventos desde hacía muchos años. Me refería al escritor Daniel Stulin. 475 páginas de 20 líneas me esperaban para una revisión de la fantástica historia narrada por el mencionado autor, si alguno de los participantes en esa reunión fuese capaz de negar su presencia allí, o su participación en lo que relata su libro. Lo más que cabe en esta reflexión, que dividiré en dos partes para que no resulte demasiado extensa, es incluir un número de párrafos que seleccioné para dar una idea del fabuloso libro titulado Los secretos del Club Bilderberg. En ese libro Stulin hace trizas a los grandes gurúes. Henry Kissinger, George Osborne, los directivos de Goldman Sachs, Robert Zoellick, Dominique Strauss-Kahn, Pascal Lamy, Jean-Claude Trichet, Ana Patricia Botín, los presidentes de la Coca-Cola, France Telecom, Telefónica de España, Suez, Siemens, Shell, British Petroleum, y otros similares políticos y magnates de las finanzas. Stulin comienza por las raíces. Durante dos domingos seguidos, algo sin precedentes, en el programa de Ed Sullivan, nos cuenta Donald Fawen de Satanic Roots of Rock, más de 75 millones de norteamericanos vieron cómo los Beatles agitaban la cabeza y movían el esqueleto en un ritual que pronto iba a ser copiado por cientos de futuros grupos de rock. El hombre encargado de que a los estadounidenses les gustaran los Beatles fue el mismo Walter Lippmann. Los Beatles, el grupo más parodiado y versionado de la historia de la música, fueron puestos ante el público norteamericano para que fueran descubiertos. Entrateo Adorno, se titula uno de los epígrafes iniciales. La responsabilidad de elaborar una teoría social del rock and roll recayó en el sociólogo, musicólogo y compositor alemán Theodor Adorno, uno de los principales filósofos de la Escuela de Frankfurt de Investigación Social. Adorno fue enviado a Estados Unidos en 1939 para dirigir el proyecto de investigación de la radio de Princeton, un esfuerzo conjunto del Tavistock y de la Escuela de Frankfurt con el objetivo de controlar a las masas, financiado por la Fundación Rockefeller y fundado por uno de los hombres de confianza de David Rockefeller, Adlai Cantrill. De hecho, los nazis habían utilizado intensivamente la propaganda radiofónica como instrumento de lavado de cerebro y la habían convertido en un elemento integral del Estado fascista. Este hecho fue observado y estudiado por las redes del Tavistock y utilizado extensivamente en sus propios experimentos. El objetivo de este proyecto, como se explica en la introducción a la sociología de la música del propio Adorno, era programar una cultura musical de masas como una forma de control social masivo. Las cadenas de radio se convirtieron en unas máquinas que reciclaban durante 24 horas al día los 40 mayores éxitos. Los Beatles llegaron a Estados Unidos en febrero de 1964, cuando el movimiento a favor de los derechos civiles estaba en su apogeo. El país se encontraba sumido en un profundo trauma nacional y se reponía del brutal asesinato del presidente John F. Kennedy. En las calles de la capital, el movimiento por los derechos civiles, dirigido por el doctor Martin Luther King, convocaba a una manifestación a la que asistieron más de medio millón de personas. Entre 1964 y 1966, la llamada invasión británica fue la eclosión de una serie de cantantes y grupos de rock de Gran Bretaña que se hicieron populares en Estados Unidos y pusieron cerco a la cultura norteamericana. Hacia finales de 1964 se demostró que esta invasión inglesa había sido bien planificada y coordinada. Estos grupos recién creados y su estilo de vida, se convirtieron en un nuevo tipo jerga del Tavistock muy visible, y no pasó mucho tiempo antes de que nuevos estilos, modas en ropa, peinado y uso del lenguaje arrastraran a millones de jóvenes norteamericanos al nuevo culto. La juventud de Estados Unidos sufrió una revolución radical sin siquiera ser consciente de ello, reaccionando de forma equivocada contra las manifestaciones de esa crisis, que eran las drogas de todo tipo, primero marihuana y luego ácido lisérgico LSD, una poderosa droga que alteraba el estado de conciencia, en el cuartel general de MI6 en Londres y en la base de la CIA en Langley, Virginia, puede darse por sentado que la inteligencia británica y su filial, la Oficina de Servicios Estratégicos Norteamericana, estuvieron directamente implicadas en una investigación secreta para controlar la conducta humana. Alan Dulles, el director de la CIA en el momento en que la agencia empezó, MKUltra, era el jefe de la OSS en Berna, Suiza, durante la primera época de la investigación de Sandoz. En Estados Unidos y Europa, se utilizaron los grandes conciertos de rock al aire libre para frenar el creciente descontento de la población. La ofensiva emprendida por Bilderberg Tavistock llevó a toda una generación al camino de ladrillos amarillos del LSD y la marihuana. Entra Aldous Huxley. El sumo sacerdote de la guerra del opio inglesa fue Aldous Huxley, el nieto de Thomas H. Huxley, fundador del grupo de la Mesa Redonda de Rodas y, también, famoso y elocuente biólogo que ayudó a Charles Darwin a desarrollar la teoría de la evolución. Toynbee, educado en Oxford, trabajó como delegado británico en la Conferencia de Paz de París en 1919. Su tutor en Oxford fue H.G. Wells, director de la inteligencia británica durante la Primera Guerra Mundial y padre espiritual de la conspiración de Acuario. Aldous Huxley fue uno de los iniciados de los Hijos del Sol, un culto dionisíaco en que participaban los hijos de la élite de la Mesa Redonda británica. Su novela más famosa, Un Mundo Feliz, es un borrador encargado por varios consejos mundiales para un auténtico mundo socialista futuro bajo un gobierno único o, como su mentor Fabiano, H.G. Wells, dijo y usó como título de una de sus populares novelas, un borrador para el nuevo orden mundial. En Un Mundo Feliz, Huxley se centró en el método científico para mantener a todas las poblaciones fuera de la élite minoritaria en un estado casi permanente de sumisión y enamoradas de sus cadenas. Las herramientas principales para lograrlo fueron unas vacunas que alteraban las funciones del cerebro y medicamentos que el estado obligaba a la población a consumir. En opinión de Wells, esto no era una conspiración, sino más bien un cerebro mundial trabajando como policía de la mente. En 1937, Huxley se trasladó a California, donde trabajó como guionista para MGM, Warner Brothers y Walt Disney gracias a uno de sus contactos en Los Ángeles, Jacob Zeidlin. Bugsy Siegel, el jefe de la organización Lansky de la mafia para la costa oeste, tenía estrechos vínculos con Warner Brothers y MGM. De hecho, la industria del espectáculo, producción, distribución, marketing y publicidad, está bajo el control de una mafia que surge de la unión del crimen organizado y estafadores de alto nivel de Wall Street, que en última instancia están controlados por el todopoderoso Bilderberg. La industria del espectáculo está diseñada igual que cualquier otra línea de negocio del Bilderberg y sus secuaces. El trabajo de Huxley. En 1954, Huxley publicó un influyente estudio de la expansión de la conciencia mediante el uso de mescalina titulado Las Puertas de la Percepción 1954, el primer manifiesto de la cultura de las drogas psicodélicas. En 1958 reunió una serie de ensayos que había escrito para Newsday y los publicó bajo el título de Nueva visita a un mundo feliz, en los que describía una sociedad en la que el primer objetivo de los gobernantes es evitar a toda costa que sus gobernados creen problemas. Predijo que las democracias cambiarían su esencia a las viejas y extrañas tradiciones, elecciones, parlamentos, tribunales supremos, permanecerán, pero el substrato que habrá debajo será el del totalitarismo no violento. Mientras tanto, la oligarquía dirigente y su bien entrenada élite de soldados, policías, fabricantes de pensamiento y manipuladores de mentes dirigirán tranquilamente el mundo como les plazca. En efecto, esta descripción de Huxley se ajusta perfectamente a la situación actual. En septiembre de 1960 se nombró a Huxley profesor invitado del Centennial Carnegie en el Massachusetts Institute of Technology MIT de Boston. Estuvo allí solo un semestre, tras el cual fue despedido. Mientras estaba en esa ciudad, Huxley creó un círculo en Harvard. El tema público de ese círculo o seminario de Harvard fue la religión y su significado en el mundo moderno. Michael Minicino, en un artículo publicado en la revista The Campaigner en abril de 1974, afirma: Huxley estableció contacto durante su periodo en Harvard con el presidente de Sandoz, que a su vez trabajaba en un encargo de la CIA para producir grandes cantidades de LSD y psilocibina, otra droga sintética alucinógena para MKUltra, el experimento oficial de la CIA en la guerra química, un experimento que usó a humanos como conejillos de indias para sus a menudo letales experimentos que, en muchas ocasiones, implicaba el uso de LSD. Además, la Universidad McGill, en Montreal, Canadá, una institución de educación superior vinculada al Bilderberg, realizó también experimentos en la década de 1960 dentro del programa MKUltra bajo los auspicios de un fascista degenerado del Tavistock, John Rees, utilizando como sujetos a niños de orfanatos locales, a los que torturaban y luego suministraban diversas dosis de LSD. Según documentos recientemente desclasificados por la CIA gracias a la Ley de Libertad de Información, Alan Dulles, en aquellos tiempos director de la CIA, compró más de 100 millones de dosis de LSD, muchas de las cuales acabaron en las calles de Estados Unidos a finales de la década de 1960, según afirma Minicino en el artículo citado anteriormente. Miles de estudiantes universitarios sirvieron como conejillos de indias. Ellos, los estudiantes, enseguida empezaron a sintetizar sus propios ácidos. La inmensa mayoría de los que se manifestaban contra la guerra fueron estudiantes for a Democratic Society a causa de la sensación de ultraje provocado por la situación en Vietnam. Pero una vez atrapados en la atmósfera creada por los expertos en guerra psicológica del Instituto Tavistock, e inundados con el mensaje de que el hedonismo y la defensa del país era una alternativa legítima a la guerra inmoral, su escala de valores y su potencial creativo se desvanecieron en una nube de humo de hachís, escribe el autor en la monografía citada anteriormente. Creando la contracultura. La guerra cultural abierta, aunque no declarada, contra la juventud norteamericana empezó de verdad en 1967, cuando el Bilderberg, para conseguir sus objetivos, comenzó a organizar conciertos al aire libre. Mediante esta arma secreta, lograron atraer a más de 4 millones de jóvenes a los llamados festivales. Sin saberlo, los jóvenes se convirtieron en víctimas de un experimento perfectamente planificado con drogas a gran escala. Las drogas alucinógenas, cuyo consumo propugnaban los Beatles, se distribuían libremente en estos conciertos. No pasaría mucho tiempo antes de que más de 50 millones de los que asistieron entonces de entre 10 y 25 años de edad regresaran a casa convertidos en mensajeros y promotores de la nueva cultura de las drogas o de lo que acabó conociéndose como la New Age. El mayor concierto de todos los tiempos, el Woodstock Music on Fire al aire libre, fue calificado por la revista Time como un festival de acuario y como el espectáculo más grande en la historia. Woodstock se convirtió en parte del léxico cultural de toda una generación. En Woodstock, escribe el periodista Donald Fau, casi medio millón de jóvenes se reunieron para que les drogaran y les lavaran el cerebro en una granja. Las víctimas estaban aisladas, rodeadas de inmundicia, hasta los topes de drogas psicodélicas y se las mantuvo despiertas durante 3 días consecutivos, todo con la plena complicidad del FBI y de altos cargos del gobierno. La seguridad del concierto la aportó una comuna hippie entrenada en la distribución masiva de LSD. De nuevo serían las redes de la inteligencia militar británica las que lo iniciarían todo, con la ayuda de la CIA a través de su exdirector William Casey y de sus contactos con Sefton del MER del MI6, cuyo contacto Bruce Lockhart fue el controlador del MI6 de Lenin y Trotsky durante la Revolución Bolchevique. Tendría que pasar todavía otra década antes de que la contracultura se integrara en el léxico norteamericano. Pero las semillas de lo que era un proyecto titánico y secreto para darle la vuelta a los valores de Estados Unidos se sembraron entonces. Sexo, drogas y rock and roll, grandes manifestaciones en toda la nación, hippies, drogadictos que abandonaban los estudios, la presidencia de Nixon y la guerra de Vietnam estaban desgarrando la misma fibra de la sociedad norteamericana. Lo viejo y lo nuevo chocaban de frente sin que nadie fuera consciente de que ese conflicto formaba parte de un plan social secreto, diseñado por algunas de las personas más brillantes y diabólicas del mundo. La conspiración Acuario. En la primavera de 1980, escribe Lyndon LaRouche en Dope Incorporated, se hizo famoso un libro titulado The Aquarian Conspiracy y vendió más de 1 millón de ejemplares y se tradujo a 10 lenguas, que se convirtió de la noche a la mañana en un manifiesto de la contracultura. The Aquarian Conspiracy afirmaba que había llegado la hora de que los 15 millones de estadounidenses que tomaron parte en la contracultura se unieran para provocar un cambio radical en Estados Unidos. De hecho, este libro fue la primera publicación orientada al gran público que apostaba por el concepto del trabajo en equipo, un concepto que se tenía por lo más virtuoso y rápidamente impulsado por los gurús del management. La autora Marilyn Ferguson afirma: mientras esbozaba un libro aún sin título sobre las nuevas alternativas sociales emergentes, pensé sobre la particular forma de este movimiento, sobre su atípico liderazgo, sobre la paciente intensidad de sus seguidores, sobre sus improbables éxitos. En una conferencia de 1961, Aldous Huxley describió este estado policial como la revolución final, una dictadura sin lágrimas en la que la gente ama sus cadenas. Zbigniew Brzezinski, asesor de seguridad nacional del presidente Carter, fundador del Comité Trilateral y miembro de Bilderberg y del CFR, expresa idénticas ideas en su apasionante obra Between Two Ages America's Role in the Technotronic Era, escrita bajo los auspicios del Instituto de Investigación sobre el Comunismo de la Universidad de Columbia y publicado por Viking Press en 1970. Sin utilizar la represión violenta, diseñaron un complejo conjunto de acciones para conseguir un ciudadano pacífico para el nuevo orden mundial. También apoyaron nuevos conceptos como inteligencia emocional, que es la capacidad de quererse uno mismo y de relacionarse adecuadamente con los demás. Una tercera vía para convertir a este ciudadano industrial en un ciudadano pacífico es una gran campaña de marketing para desplegar un inmenso reconocimiento social a los colaboradores con las ONG, como expliqué en mi primer libro La verdadera historia del Club Bilderberg. Según Armón, una vez ablandado, Estados Unidos ya estaba maduro para la introducción de drogas, especialmente la cocaína, el crack y la heroína, y el inicio de una época que iba a rivalizar con la prohibición y con las enormes sumas de dinero que comenzarían a amasarse. Vale la pena mencionar que extensos fragmentos de las 3.000 páginas de recomendaciones dadas al recién elegido Ronald Reagan en enero de 1981 por el CFR se basaron en material tomado del informe Las cambiantes imágenes del hombre, de Willis Armón. Con luna llena, el 8 de diciembre de 1980, John Lennon fue asesinado por un hombre llamado Mark Chapman. Es poco probable que algún día lleguemos a saber si Mark Chapman fue víctima de una psicosis modelo inducida artificialmente, un asesino al estilo del candidato manchú enviado por el Tavistock, la CIA y el MI6 para silenciar a un Lennon que se demostraba cada vez más difícil de controlar. Capítulo 2. La máquina de lavado de cerebro perfecta, la MTV. Entra MTV, la televisión de la música. La MTV, un canal de mercado para música popular de rock y videos musicales, inventada y dirigida por Robert Pittman para el público adolescente y joven, se fundó el 1 de agosto de 1981. Hoy forma parte del imperio Viacom conocido como CBS Corporation, cuyo presidente y director general, Sumner Redstone, es miembro pleno del CFR y cuyo grupo mediático forma parte del Club Bilderberg. Para llegar a los jóvenes sin que la sociedad se diera cuenta del engaño, se hizo necesario disponer de una contrainstitución que predicara valores contrarios a los valores dominantes en la sociedad. Eso es precisamente lo que hace MTV. Pero para que tal esfuerzo tenga éxito, dice L. Wolfe, se debe neutralizar la influencia positiva de los padres y de la escuela o, al menos, debilitar su influencia. El modelo para esto la MTV fueron los espectáculos teatrales ofrecidos por el prenazi Richard Wagner, en los que se llevaba al público a una especie de éxtasis que luego fue usado conscientemente por los nazis al crear sus propias celebraciones simbólicas, como las reuniones en Nuremberg. Los especialistas del lavado de cerebros que crearon la MTV eran muy conscientes de su efecto. En un libro sobre la cadena, Rocking Around the Clock, Ann Kaplan afirma que la MTV hipnotiza más que cualquier otra televisión porque consiste en una serie de textos cortos que nos mantienen en un estado constante de emoción y expectación. Nos quedamos atrapados en la constante esperanza de que el siguiente vídeo nos satisfará por fin. Seducidos por la promesa de la plenitud inmediata, seguimos consumiendo infinitamente esos textos cortos. Durante los 4 minutos que dura aproximadamente un video musical, los científicos del Tavistock determinaron que 4 minutos era lo máximo a lo que un sujeto involuntario era susceptible de recibir los mensajes contenidos en los propios programas. Una realidad artificial en la forma de contrapuntos se inserta en la conciencia, sustituyendo a la realidad cognitiva. Si la gente pensara sobre este proceso, escribe Walter Lippmann, puede que este se acabase, pero, concluye, la masa de iletrados, de débiles mentales, de profundamente neuróticos, desnutridos y frustrados individuos es tan considerable, que hay motivos para creer mucho más de lo que generalmente creemos. Así pues, el proceso se pone al alcance de personas que mentalmente son niños o bárbaros y cuyas vidas son un completo lío, eligen contenidos simples con un gran atractivo popular. En Crystallizing Public Opinion, Edward Bernays afirmó que el ciudadano medio es el censor más eficaz del mundo. Su propia mente es la mayor barrera que lo separa de los hechos. El espectador que sufre el lavado de cerebro solo tiene la ilusión de que conserva la capacidad de elegir, al igual que un drogadicto cree que controla su adicción en lugar de que ésta le controla a él. La MTV, dice Ann Kaplan, está diseñada gracias a un conocimiento cada vez mayor de los métodos de manipulación psicológica. La media de consumo televisivo diario había subido constantemente desde la aparición de la televisión, de modo que, a mediados de la década de 1970, era la actividad diaria a la que más tiempo se dedicaba después del sueño y el trabajo, con casi 6 horas diarias. Desde entonces, con la aparición del aparato de vídeo, de las videoconsolas, ha aumentado mucho más. Los niños en edad escolar pasaban casi tanto tiempo viendo la televisión como durmiendo. En la terminología del lavado de cerebro freudiano, expresa Emery, el espectador de un vídeo musical se halla en un estado inducido muy similar al sueño. Le ayuda, o le induce a entrar en ese estado, la aparición repetitiva de colores e imágenes brillantes que abruman la vista, al tiempo que el ritmo pulsátil y vibrante del rock, tiene un efecto similar en el oído. No solo estamos en una época de televisión, sino también en una época condicionada por la televisión, y es una época de intranquilidad, de descontento, de frustración, dirigida a ninguna parte o a muchas partes a la vez, como es lógico en un entorno en el que la televisión es omnipresente. Las siniestras camarillas y los cabilderos del Bilderberg, las esferas clandestinas de influencia y manipulación consciente e inteligente de los hábitos organizados, es la más reciente expresión de una campaña de manipulación más profunda para instituir un gobierno mundial sin límites, que no responda ante nadie más que ante él mismo. Los principales éxitos vendidos a voluntad a una población desmoralizada en favor del fundamentalismo fanático de un grupo de hombres que no responden ante nadie y que buscan el poder absoluto al precio de la dignidad del hombre moderno, denigrado, humillado y despreciado por los poderes combinados del aparato de manipulación y el lavado de cerebro de Bilderberg CFR Tavistock con su equipo de científicos, psicólogos, sociólogos y científicos de la nueva ciencia New Age, misticismo, etcétera, antropólogos y fascistas decididos a recrear un nuevo imperio romano. Primero empezaron Edward Bernays y Walter Lippmann. Luego, Gallup y Yankelevich. Más tarde, Rees y Adorno, Aldous Huxley y H.G. Wells, Emery y Trist, seguidos por la cultura de las drogas y la conspiración de Acuario, un supuesto ideal humanista a favor de la vieja cultura, salpicado con una pizca de libertad humana en lugar de lo que realmente es una inteligente manera de degradar a las personas hasta convertirlas en meros animales de granja, negándoles la originalidad de la conciencia humana, que se entienden al instante en todas partes sin necesidad de traducción. La nueva edad será una nueva edad oscura. Significará la muerte prematura de poco más de la mitad de la población y el olvido deliberado de los mayores logros de la humanidad. Esta es la ideología totalitaria que propugna el nuevo orden mundial, decidido a gobernar el mundo aunque sea por encima de nuestros cadáveres. ¿Por qué vale la pena defender nuestra civilización? Porque es un régimen basado en la libertad mejor que las tiranías que hoy oprimen buena parte del planeta. Para algunos, las respuestas a estas preguntas son evidentes, pero para muchos no. Capítulo 3. ¿Cómo y por qué el Bilderberg organizó la guerra en Kosovo? Esta vez le tocaba el turno a los Balcanes. El plan maestro se concibió durante la reunión que en 1996 mantuvieron los miembros del Club Bilderberg en King City, un pequeño enclave de lujo ubicado a unos 20 kilómetros de la ciudad canadiense de Toronto. Las guerras de los miembros del Bilderberg en Kosovo y en los Balcanes tuvieron un motivo concreto: drogas, petróleo, riqueza mineral y el avance de la causa del gobierno global. Estados Unidos y Alemania comenzaron a apoyar a las fuerzas secesionistas en Yugoslavia después de la caída del comunismo en la antigua Unión Soviética, cuando la Federación Yugoslava rechazó ser incorporada a la órbita occidental. John Pilger, un laureado periodista australiano que se dedica a investigar los conflictos bélicos, escribió en The New Statesman: Milosevic era un bruto. También era un banquero que una vez fue considerado como un aliado de Occidente preparado para poner en práctica reformas económicas de acuerdo con las exigencias del FMI, el Banco Mundial y la Unión Europea. Para desgracia suya, se negó a ceder soberanía. El imperio no esperaba menos, según el artículo de Neil Clark, un periodista que se especializa en asuntos de Oriente Medio y de los Balcanes. En aquel momento, más de 700.000 empresas yugoslavas permanecían bajo propiedad social, y la mayoría aún era controlada por comités mixtos de directivos y trabajadores, con solo un 5% de capital en manos privadas. Sarah Flounders, una activista y periodista afín al Partido Mundial de los Trabajadores, un movimiento pacifista internacional, escribió en un artículo: las condiciones de crédito del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial requieren la desintegración de todas las industrias públicas. Este es el caso del petróleo y del gas natural en el Cáucaso y el Mar Caspio, así como de las minas de diamantes de Siberia. Quien posea o tenga un interés dominante, será quien quiera que gane la lucha armada que se desarrolla en Kosovo. La dominación de la OTAN sobre el terreno pondrá a las empresas estadounidenses en la mejor posición de cara a la propiedad de esos recursos. Los miembros del Bilderberg, al principio, pretendían inflamar a los serbios persiguiendo a los criminales de guerra que ellos albergaban, llevándolos a juicio ante un nuevo tribunal internacional. Los serbios, orgullosos y experimentados, esquivaron esta provocación persuadiendo a los sospechosos de nivel más bajo en el escalafón a que se entregaran voluntariamente. Sin embargo, eso no era suficiente. Para enfurecer a los serbios, el Tribunal de La Haya, controlado por Estados Unidos, recurrió a los secuestros ilegales para incitar a la guerra. Esto también explicaría por qué Richard Holbrooke, embajador estadounidense ante Naciones Unidas entre 1999 y 2001, miembro del Bilderberg y del CFR y 6 veces candidato al Premio Nobel de la Paz, insertó una cláusula sobre Kosovo en el acuerdo final. ¿Qué tiene que ver Kosovo con Bosnia? Nada. Pero la idea de Holbrooke era convertir a Bosnia en un ensayo de la futura expansión del Bilderberg en los Balcanes. En busca de una excusa, William Walker entra en escena. Según explica John Laughland en su artículo La técnica de un golpe de Estado, era William Walker, miembro del CFR y ex embajador en El Salvador, cuyo gobierno, apoyado por Estados Unidos, estableció escuadrones de la muerte. En 1985, Walker era ayudante del subsecretario de Estado para América Central y un operador clave en los intentos de la Casa Blanca de Reagan para derrocar al gobierno nicaragüense. El teniente coronel Oliver North, asignado al personal del Consejo Nacional de Seguridad a comienzos de 1981 y despedido el 25 de noviembre de 1986, era el funcionario de la administración Reagan con mayor implicancia en la ayuda secreta a los contras gracias a los beneficios de la venta de armas a Irán. Según el expediente judicial, Walker fue el responsable de establecer una falsa operación humanitaria en una base aérea en Ilopango, El Salvador, que se usaba en secreto para proporcionar armas, cocaína, municiones y provisiones a los mercenarios contras que atacaban Nicaragua. Walker, que había entregado armas a los contras en Nicaragua y ahora se había transformado en observador de paz, declaró con bombos y platillos ante la prensa mundial que la policía serbia era la culpable de la más horrenda matanza que él había visto. Los serbios, que hasta entonces habían evitado hábilmente las provocaciones de la OTAN y del Bilderberg, habían caído. La supuesta masacre provocó un pretexto para la intervención. El 30 de enero, el Consejo de la OTAN autorizó el bombardeo. Y el Bilderberg ordenó a su secretario general, Javier Solana, que usara la Fuerza Armada para obligar a los delegados serbios y de etnia albanesa en las negociaciones de paz en Francia a hablar de un marco para la autonomía de Kosovo. Un artículo del 4 de agosto de The Washington Post citaba a un alto funcionario del Departamento de Defensa estadounidense que indicó solo una cosa que podría provocar un cambio de política. Pienso que si se alcanzaran ciertos niveles de atrocidad que resultaran intolerables, probablemente eso sería un detonante. Como referencia histórica útil, hay que recordar que los serbios fueron víctimas del peor acto de limpieza étnica, como los 200.000 o más serbios a los que se eliminó de la región de Krajina en Croacia durante la Operación Tormenta apoyada por Estados Unidos en 1995 o los 100.000 o más serbios que fueron eliminados de Kosovo por el ELK al final del bombardeo de la OTAN. No hace falta decir que el Tribunal de la Haya, el mecanismo de justicia del nuevo orden mundial, no ha hecho nada para llevar a los autores de esa atrocidad ante la justicia. Debían de saberlo, porque de otro modo ¿qué induciría a la corona a mantener un ejército en esa región donde no había nada de valor excepto el lucrativo comercio de opio? Era muy caro mantener hombres armados en un país tan lejano. Su Majestad debía haber preguntado por qué estaban esas unidades militares allí, se pregunta el Dr. John Coleman en Conspirators y el Archive Story of the Committee of 300. Bajo el epígrafe. Historia de la implicación de Estados Unidos en el tráfico de narcóticos. A diferencia de lo que los libros de historia nos han contado durante años, el nefasto narcotráfico no es territorio exclusivo del estamento criminal, a menos que por estamento criminal entendamos a algunas de las familias más importantes de la historia de Estados Unidos, conocidas como el establishment liberal del Este, cuyos miembros dirigen ese país desde la oligarquía a través de un sistema de gobierno paralelo conocido como Club Bilderberg, Kosovo y la heroína. Dos periodistas, Roger Boyes y Eske Werig, en un artículo publicado el 24 de marzo de 1999 en el periódico The Times de Londres, afirman que Albania, que juega un papel fundamental en el trasvase de dinero a los kosovares, está en el epicentro del tráfico de drogas de Europa. Albania se ha convertido en la capital del crimen de Europa. Los grupos más poderosos del país son criminales organizados que usan Albania para cultivar, procesar y almacenar un gran porcentaje de las drogas ilegales destinadas a Europa Occidental. Continúa mañana. Agosto 17 de 2010. 6:20 p.m.